Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de El Acratador, un contrainformativo libertario que intenta acompañaros en directo todos los jueves de 8 a 9 de la tarde. Con retraso en esta ocasión, que vamos un poquito tarde, pero bueno, buenas tardes, que no he dicho nada. Os recordamos la manera de poneros en contacto con nosotros, pues por correo electrónico tenéis microabierto@radiotopo.org y luego tenéis distintas redes sociales. Tenéis un Facebook, Instagram, Telegram, Twitter. Si nos queréis escribir, lo podéis hacer al apartado de correos 6032 Zaragoza 50.080. Si nos quisierais llamar por teléfono, ahora en directo podéis hacerlo a través del 976-2913-98. Y si nos queréis mandar un WhatsApp, pues lo podéis hacer a través del 656-3816-65. Y nada, ya por último recordaros que las repeticiones de este programa las tenéis el sábado a las 12 de la mañana y el martes a las 6 y media de la mañana. Y esta primera parte del programa musicalmente nos van a estar acompañando los Sewer Brigade. Vamos a estar escuchando su segundo LP y bueno, no es la primera vez que suenan, y es que vuelven a tocar una vez más aquí en Zaragoza, concretamente en el Centro Social Ocupado Quique Mur, este sábado, dentro de una de las muchas actividades de las en las que se organiza el Tattoo Circus. Pero vamos, de esto hablaremos más adelante. Empezamos sí, porque, el programa con... Porque, bueno, tenemos una entrevista largo tiempo aplazada, porque ya decíamos que la teníamos que tener en semanas pasadas, y es con dos compañeros que han venido aquí de Acción Libertaria. Pues buenas tardes, antes que nada. Hola, buenas tardes. Buenas. Y vamos así a saco, porque como hemos empezado un poco tarde, en primer lugar, ¿qué es Acción Libertaria? La pregunta más obvia. Nada, pues Acción Libertaria es un colectivo, organización política anarquista que de aquí de Zaragoza, y nada, somos personas que nos juntamos hace ya un par de años así, justo después de la pandemia, un poco para rehabilitar un poco lo que es el parón que estaba habiendo a nivel de Zaragoza, a nivel anarquista, que es lo que estábamos viendo. Ya no solo por la pandemia, sino un poco antes ya veíamos como que había un poco ahí de vacío. Ya nos juntamos unas cuantas personas de diferentes motivaciones dentro del espectro anarquista de Zaragoza y nada. Y hasta el día de hoy pues ha cambiado un poco bastante, a mejor, digo, en mi opinión. Uh-huh. Pero son cosas que pasan y eso. Bueno, organización anarquista. El término anarquista es muchas cosas. ¿Cómo os gustaría encajaros, si os atrevéis, vamos, dentro del rico espectro del pensamiento anarquista? Vale, pues dentro de lo que sería el anarquismo, bueno, pues ya que cada persona es diferente y ahí puede haber muchas variantes, pero de una forma colectiva sí que tenemos asumido que abrazamos el comunismo libertario. Es en esa línea en la que luego, bueno, pues vamos desarrollando el trabajo o intentamos proyectar la ideología o el trabajo político que vamos intentando hacer en la ciudad o vamos haciendo. Y bueno, y hablando, eso es un poquito hablar de teoría, pero que no sé cómo os organizáis y qué habéis hecho en este tiempo, porque claro, 2 años hay quien se lo toma con calma, pero en vuestro caso sí que ha habido una frenética actividad, o por lo menos yo me he enterado de ella. Sí, bueno, he estado un par de años a tope, pero bueno, tampoco nos hemos estresado demasiado. La historia es que teníamos las cosas bien claras desde un principio, lo que queríamos hacer, y nos ha salido todo solo. La verdad es que yo, que llevo militando en otros sitios durante muchos años y me ha agobiado mucho más y he sacado menos cosas. Y uh-huh. en este caso ha sido todo lo contrario, y es porque pues muchos nos hemos hecho mayores o otra gente igual es más joven, pero por lo general yo creo que hemos madurado todo y todas a nivel político en muchas cosas. Y bueno, ya sabemos lo que queremos, sabemos cómo queremos las cosas, de qué manera, Y eso se nota luego en las cosas que hemos montado estos últimos dos años. Uh-huh. Entendemos también que de alguna forma, ¿no?, el anarquismo tiene que estar en la calle, tiene que ser una cosa viva, tiene que estar en los diferentes movimientos o asociaciones, y hay que mostrar esa parte de realidad. Entonces el ir haciéndonos visibles, ir montando cosas, también es una parte de decir, bueno, pues aquí estamos, somos un grupo anarquista y estamos haciendo una serie de actos a nivel de Zaragoza. Porque, bueno, como organizativamente sois una organización formal, por decirlo de alguna manera, algo que se echaba en falta en esta ciudad y en muchos otros sitios, y bueno, ¿cómo os organizáis? ¿Cómo planteáis el hecho de eso, de que exista una organización estable, por decirlo de alguna manera? Hombre, yo creo personalmente que es una necesidad el hacer una organización estable, ¿no? Al contrario que muchas otras cosas o determinados momentos, movimientos sociales o plataformas que aparecen, desaparecen, igual lo que hacía falta un poco del anarquismo es traer un poco el aquí y el ahora, hacer una línea política, un análisis de lo que está pasando desde el anarquismo, desde el comunismo libertario, e intentar acercarlo a los problemas. Para poder hacer eso e ir formándonos políticamente tiene que ser duradero en el tiempo, ¿no? Porque si no pierdes cualquier tipo de capacidad que puedas llegar a tener de cambiar algo en la sociedad. Uh-huh. Bueno, en realidad sí que hay bastantes otras organizaciones políticas formales en Zaragoza, ¿no? Ya no solo CNT como sindicato, sino lo que es Apoyo Mutuo Aragón, ¿no? Me suena que también están dentro de esa, se puede decir que están dentro de ese aspecto, ¿no? Sí, sí. Claro. Y bueno, y en ese sentido, ¿qué habéis? Bueno, contándonos qué actividades concretamente habéis hecho, porque no me las has contado. Pues la verdad que no me acuerdo, pero vamos, así en resumen, sí que nos hemos centrado en, como tenemos tres ejes de lucha que tenemos anualmente, pues por así decirlo, nos gusta que estén relacionados con la defensa de la tierra, con lo que es la lucha de clases y el feminismo, que son las cosas que más... Bueno, más que no, es que simplemente hemos pensado que tenemos que ir a por esto y ya está. Y no irnos por los cederos de Úbeda, que es lo que hemos... A mí personalmente lo que me ha pasado durante muchos años atrás, de que haces muchas cosas, pero luego no profundizas en nada. Uh-huh. Así un poco, últimas recientemente, desde noviembre, ¿no? Pues la charla de capitalismo, relaciones laborales y autodefensa en el trabajo, que hicimos en la Asociación de Vecinos y Vecinas de Torrero Venecia. Y yo creo que a partir de ahí también nos centramos un poco en la parte de la lucha de clases y a considerarlo un poco como motor de hacia dónde, cómo orientarnos en otras luchas o en otros aspectos. Luego también la presentación del libro de Neurosis o las barricadas, que era el de la policía. Un encuentro también de mujeres de diferentes edades, un encuentro feminista que hicimos en la Asociación de Vecinos de Lanuza, en el barrio del Gancho. Y alguna otra cosa más. Sí, eso como charlas y bueno, luego también que cada mes tenemos una asesoría laboral para la clase trabajadora en el barrio de Torrero en Venecia, y que bueno, pues que está yendo bastante bien y que la gente está ahí pues contándonos sus historias y intentando ayudar en todo lo que podemos. Claro, porque también tenéis una vinculación sindical, claro, os quería preguntar en concreto por la asesoría, por eso, para que deis aquí la convocatoria, bueno, ya lo hemos nombrado en alguna ocasión, pero bueno, para... Vale, pues la asesoría, aparte de Acción Libertaria, ¿no?, de hacer un poco el análisis a raíz de la charla, intentamos buscar, digamos, el lado un poco más político de la parte que venga del mundo del trabajo. El trabajo pasamos todos muchas horas, lo necesitamos para vivir y al fin y al cabo hay una relación desigual y de poder a la que nos sometemos y de la cual nos están robando buena parte del dinero que necesitamos para vivir. Entonces, haciendo esta lectura y viendo que hay un desconocimiento generalizado, pues hay que ir compañeros que llevamos tiempo en un sindicato o así, teníamos ciertos conocimientos jurídicos, y de aprovechar esto y a la vez ayudar en el barrio. A mí personalmente todo lo que era el movimiento asociativo del barrio y el apoyo mutuo y de solidaridad que se generaba desde el movimiento obrero, ya fuera a principios de siglo o en los años 70-80, antes de que se privatizara y se profesionalizara todo, ¿no?, me encanta. Entonces era un poco conjugar esto y decir, pues tengo este problema en el trabajo. Cualquier persona del barrio, de la edad que tenga, ha ido a la Asociación de Vecinos y Vecinas de Torrero Venecia, y ¿quién me ayuda? Pues me ha ayudado el grupo anarquista de mi barrio, tú a tú, ninguno somos profesionales, pero creemos pues que somos parte del barrio y que hay que ir haciendo ese tipo de cosas. Una idea muy chula, porque también habéis tenido mucha colaboración, habéis comentado pues eso, que habéis estado con la asociación de Lanuza, con la de la Venecia, muchas veces Venecia, sí. Torrero, Sí, intentamos salir un poco un poco del gueto, ¿no? Estamos intentando hacer cosas que no sea solo ya los centros sociales sean ocupados o que hay así alquilados o tal, y salir un poco y a otras cosas, básicamente porque pues, ya sabéis como lo que hay, ¿no? Pues al final te quedas siempre en los mismos sitios y no llegas a tanta gente, ¿no? Una idea maja esto de romper la dinámica de gueto. Y intentando romper esta dinámica, pues tenéis la actividad de la Primavera Libertaria. Contándonos un poco, a ver, ¿qué es eso? Que además, claro, también en parte vinís por ello, porque está a la vuelta de la esquina, como quien dice. Sí, bueno, aparte de un poco de contaros y tal como grupo, pues también un poco pues para publicitar la Primavera Libertaria, que ya la hicimos el año pasado, fue la primera vez que lo hicimos, que sí que es verdad que es un poco la idea de retomar lo del Encuentro del Libro Anarquista, pero con otro nombre, darle otro tinte, porque pues el Encuentro del Libro Anarquista ya lo veíamos un poco ya desfasado, aquí en Zaragoza los últimos no funcionaban, entonces pues por darle un poco de cambio, y ya pues desde una organización y no desde gente que se junta y se junta una vez al año y ya está. Entonces este año pues hay bastantes cositas, al final lo hemos hecho solo en un fin de semana, porque el año pasado ya lo hicimos en tres, más que veíamos que es demasiado curro y que había que centrarse en más cosas, y bueno, es eso. Entonces nada, será el 27 y 28 de mayo, el sábado y domingo. El sábado 27 empezarán las actividades. Bueno, todo esto es en el Centro Social Ocupado Quiquemur, en el barrio de Torrero, que sí que nos ponemos como hacer una cosa, antes que he dicho lo del gueto, pero bueno, pues decir, bueno, pues de vez en cuando hay que hacer cosas también en los espacios para darles actividad, para darle ahí un poco de toque político a las cosas. Y eso, nada, pues a las 12 del 27 de mayo haremos una charla que se titula De la prevención en la violencia a la educación para la convivencia. Esta charla será a cargo de Lucía González, que es psicóloga y sexóloga, profesora de la Diputación de Educación de Unizar. Nada, pues esta charla es un poco dentro de nuestros ejes, que de la lucha contra el patriarcado, y es un poco pues debatir sobre cómo está yendo la resolución de conflictos con las agresiones, ya sea sexuales o pues, de este índole, ¿no? Entonces esta mujer nos lo va a contar un poco, porque está bastante con este tema y nos contará la historia. Y nos parecía súper interesante que viniera y darle un toque diferente a las cosas. Y nada, después luego a las 2:30 haremos una comida popular vegana, y ya después a las 5:30 haremos la presentación del libro de Ecofascismo de Carlos Teibo, que bueno, pues eso es un poco que hace mucho tiempo que no venía este hombre, que la verdad es que nos gusta mucho personalmente a todos. Nos gustan las cosas que dice y tal. Ya yo personalmente, no como Acción Libertaria, sino como persona, ya le había invitado a hacer otra charla en otro espacio. Y que vamos, que básicamente un poco hablaba siempre de lo mismo, pero con otro título. Pero, ¿sabes, no? Que tiene. Bueno, aquí Carlos Teibo es un viejo conocido también, sí. Porque más de una ocasión hemos puesto cortes suyos. Creo que nos queda entrevistarlo, lo único, pero seguro que tampoco le importaría. Lo único de, bueno, igual tenemos que ampliar el programa. Pero vamos, esto ya un poco va el toque, pues el pues un poco de hablando del negacionismo climático, ¿no? De la extrema derecha, ¿no? Que está viendo y eso. Un poco, yo creo que hablas un poco sobre eso. Bueno, la verdad es que hasta el momento lo que estás contando pues son temas bastante interesantes. O sea, uno que nos afecta muy a lo personal. Claro. Y estamos viendo como que a la gente dice que no, que esto ya salió, que los rayos que salen en el cielo eran que no estaban fumigando, ¿no? Algo así. Sí, los que y venía un científico y decía, no, es que esto es algo que pasa de toda la vida. Entonces, estamos en esas, ¿no? Y nada, y luego al final, pues a las 8 habrá a una amenización musical a cargo de Paula Idea, así para acabar y nada, prontico a casa, porque tampoco es una cosa que también tenemos desde la Acción Libertaria, que no queremos tampoco promocionar tanto la fiesta, sino más lo que es eso. Se han hecho mayores, ¿eh? Sí, se han hecho mayores. No, nos hemos hecho mayores para nada, sí. Sabemos cuando hay que liarse y cuando no. Entonces. Que sí, estaba bromeando. ese sería otro debate, que es cuando a veces la reivindicación se convierte en lo lúdico, claro. Y se confunde. No, pero bueno, nosotros no queremos mezclar. Lo de fiestas y lucha también no va con nosotros. Además, como el domingo sigue, pues si la gente viene de resaca, pues no podrán disfrutar tan al 100% de la charla del domingo. ¿Qué lo vas a contar tú, ¿no? Lo del domingo. Sí, el domingo 28 de mayo a las 12 de la mañana hay una charla que se titula La alegría va por barrios, acumulación, desposesión y derecho a la ciudad. Está a cargo esta charla de Daniel Sorando, que es doctor en sociología y profesor de UNIZAR. Bueno, también es coautor de un libro que bueno, trata sobre gentrificación y da ejemplos en diferentes ciudades del mundo, de Zaragoza también habla. Y bueno, pues un poquillo esto es lo que hablaremos, de cómo la ciudad fomenta la desigualdad, de cómo se disfruta una parte de los que están de las élites o de la parte más burguesa de las zonas más confortables, y las clases pobres pues están en barrios más... con muchos menos recursos o pues incluso amenazados diariamente por el desahucio. Y bueno, pues lo que propone es que la lucha política y una oposición para una salida emancipadora. Entonces, y después tendremos la comida. A las 2:30. A las 2:30 y por la tarde a las 5:30, para finalizar y cerrar las jornadas, la actuación teatral de Sitios Zaragoza, con la compañía Musicare Teatro. Bueno, que el texto de la obra es de los sitios de Zaragoza, pero se podría extrapolar a cualquier guerra. Es una obra pacifista y antimilitarista de las situaciones que hay en una guerra. También tiene un toque de comedia y yo creo que estará muy majeta. Sí, interesante, sí. Muy bien. Bueno, pues bastante interesante. Y estábamos hablando del presente, la verdad es que todo esto son un montón de temas que nos tocan muy directamente, y además por gente muy implicada en la realidad. Y bueno, hablamos del futuro. ¿Cómo os planteáis el futuro como organización? Es una pregunta que es un marrón, porque claro, es como jugar a pitonisa, pues es un poco complicado, pero vamos, ¿cómo veríais? ¿Cuál es vuestra perspectiva? Todo esto antes del comunismo libertario. Yo personalmente... Entre medias. Yo personalmente creo que yo estoy bastante a gusto en esta organización, la verdad, y bueno, estamos yendo poco a poco, pero sí que es verdad que yendo poco a poco, y sí que es verdad que tenemos que cerrar bastantes cosas, pues hacemos trabajo, que eso nos hace también el trabajo público y también nuestro, de darle vidilla, ¿no?, a nuestras vidas y como colectivo y a la ciudad, ¿no? Que es lo que falta un poco, darle ese toque y eso. Claro, yo lo veo muy positivamente, está teniendo buena acogida. Creo que sirve un poco, ¿no?, el decir, también ir formándonos políticamente y el poner una alternativa al individualismo, a la atomización y a todas estas cosas un poco que imperan ahora, que son un poco, de alguna forma, yo lo veo así, como valores capitalistas que interiorizamos a veces, pues el decir que hay algo colectivo, porque sí que tenemos, se antepone aquí lo colectivo a lo individual, son una serie de premisas que sí que tenemos en la organización, y entonces yo creo que puede ser muy positivo y ir creciendo y sumándose la gente, y que, bueno, yo creo que daremos de hablar. También hemos estado, por ejemplo, este año ayudando a la organización del 1 de mayo, también fuimos con una pancarta, como un poco en un bloque, ayudando a pegar a las reuniones, a todo. En la Fiesta del Sol también hemos montado Distri, entonces, pues bueno, vas acercándote, vas haciéndote contactos. Y yo creo que el curso que viene, por decir que esto va más o menos como los cursos escolares, será muy positivo para Acción Libertaria. Muy bien. Lo que comentas de la Distri, ¿ahí qué materiales tenéis? ¿Distribuís libros, revistas? No, distribuimos libros, o sea, compramos editoriales y básicamente por difusión anarquista en la ciudad. La verdad es que ahora no había nada y la verdad que cada vez que lo ponemos, todo un éxito. La gente tiene ganas de formarse. Pues me alegro, la verdad. Sí, sí. No, la verdad que yo hace años digo, la gente no quiere nada de esto, pero últimamente, la hostia. Sí, sí. Antes a micro cerrado hablábamos de redes sociales y eso no tenéis, ¿no? Eso es una cosa que ahora mismo tenemos un correo que se llama accionlibertaria@raisa.net. Y sí que estamos en proceso de subirnos a este carro tal, que bueno, que hemos estado muchos años que negándolo. La verdad que no nos ha servido para nada, porque la verdad que todas las cosas que hemos montado ha sido un éxito, la gente ha venido y no hemos usado nada de redes sociales, salvo que haya gente que sí que a nivel ellos privado o ya sí que lo han subido, entonces desde ahí se movía bastante. Pero vamos, que hemos hecho un montón de carteles en la calle, que esa es una cosa que hace, yo creo que hacía falta, que no se veía, ¿no? Y poco más. No, pero me refería a algún sitio donde encontrar, pues eso, parte de lo que habíais realizado. ¿No teníais un iVoox? Claro, tenemos un iVoox para... Eso es. Joder. Muy bien. Tenemos un iVoox para poner las charlas que hemos hecho. Todas las charlas que hemos hecho hasta ahora están subidas en iVoox. Es público y os animamos a que la escuchéis. Pues desde aquí lo buscaremos para rellenar algún programa que tengamos que hacer. Sí, sí, Pellas, pues. No suele pasar. Colocaremos algo. El de la policía está muy chulo. Son recordados. iVox o iVox, para quien hable inglés así en plan guay, es un servidor comercial, por desgracia, con doble O y X de podcast, de podcasting, que bueno, pues ahí. Ahí también podéis encontrar las cosas de Radio Topo. Pero sí, yo creo que entraremos en el mundo del Instagram, aunque yo personalmente, bueno, yo también como grupo invitamos a la gente que se organiza políticamente y tal, de que no se acomode solo a eso y que le den ganas de trabajo en la calle, que es al final lo más importante, ¿no? Pero vamos, entraremos en el... Sobre todo lo virtual. Porque hay franjas de edad que no acceden a eso. Sí, exactamente. Yo creo que también estoy viendo que la gente joven está costando un poco. Sí. Bueno, yo como reflexión personal, saliéndome un poco de la entrevista, pero verdaderamente a Radio Topo lo que le funciona bastante, por cierto, agradecer a toda la gente que vino al Bermud el 1 de mayo, pues es el contacto día a día y ver que no solo somos unas voces aquí detrás de un micro, sino que tenemos un careto y que somos una organización, o sea que no somos una cosa para satisfacer el ego y para poner nuestra música y contar lo maja gente que somos. O sea, que eso, bueno, ya nos lo puede decir nuestra mamá. Entonces, claro, es como un poco el plantear que verdaderamente el contacto, la calle, el vernos día a día. Y a ver, pues sí, el tomarnos un vermú como este fin de semana, sí, pero el también decir que hay algo más, yo creo que es bastante, bastante importante. Uno o dos o tres, porque me dijeron que bien, se tomó muchos. Pero bueno... Así que eso. Bueno, si tenéis algo más que añadir, ya hemos llegado casi hasta la mitad del programa. Vale. Esperamos que si quieren seguir, que sigan, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Yo ya no tengo más carrete, yo creo que el compañero tiene más. Si tienes alguna pregunta por ahí. No sé, así de repente. nos hemos dejado algún tema así un poquillo espinosillo sobre la relación con determinadas vías ideológicas y tal, pero bueno. Subo un poco la música que respire la audiencia y. Sí, sí. Y preparas la última descarga. Venga, dele. Venga. Y bueno, pues parece que no vamos a añadir gran cosa más, así que bueno, alguna última reflexión y ya nos despedimos, compañeros. Nada, pues nada, muchas gracias a vosotros por invitarnos y nada, que eso, que tenemos muchas ganas de seguir haciendo cosas, de organizarnos, de juntarnos también con otras organizaciones o colectivos que estén más o menos en nuestra línea. Y nada, pues yo invito a la gente a que se organice... donde sea, ya sea en el trabajo, con sus vecinos, con sus colegas, con lo que sea, y organizarse e intentar un poco cambiar el mundo, ¿no? Yo también voy a decir un poco esa parte, ¿no? Que desde aquí animamos a todas las personas a organizarse, a militar, a coger un poco su responsabilidad política, que parece que hoy en día con las calles vaciadas la única opción sea la parlamentaria o hacia donde han llevado el descontento popular. Entonces, pues que una parte del anarquismo ha sido siempre de hacerlo tú y de no delegar en las demás personas. Entonces, si en otros aspectos de tu vida abrazas las ideas libertarias, pues coge esa responsabilidad y milita. Y luego, por otro lado, que estoy encantado de estar aquí, que es una parte de Zaragoza del Acratador desde hace muchísimos años, tanto ya en fanzine como luego en la radio, y que muchas gracias por la invitación. Gracias a vosotros. A vosotros por venir. Pues nada, ahora sí os dejamos con un poco de Sewer Brigade y continuamos. El Acratador, contrainformativo libertario semanal. Convocatorias, noticias, análisis, entrevistas. Todos los jueves, de 20 a 21 horas, en Radio Topo 101.8 FM. Repeticiones. Sábados a las 12, martes a las 6:30 de la mañana. Y el 3 de mayo es el Día Internacional de la Libertad de Prensa, o el día de esa pequeña mentirita, como podríamos decir. Una libertad de prensa que prácticamente no existe en ningún sitio, ya sea incluso no solo por los periodistas que matan o sea por los lados más dramáticos de la historia, sino sobre todo por la autocensura, por las grandes corporaciones, las grandes empresas que controlan los medios de comunicación. Aquí en Aragón estamos las radios libres, o hay pues Coine TV, que es un medio, pues una pequeña televisión online. También está Arainfo, hay medios diferentes, pero por desgracia el casi monopolio de la información está en manos de grandes grupos que ejercen la censura sobre sus plumillas. Pero en este día, aunque hoy sea día 4 de mayo y no 3, el Día de la Libertad de Prensa, pues queremos hacernos eco de dos casos. Y para empezar con el de Pablo González, por supuesto. Es una víctima colateral más en esta guerra por el discurso entre dos frentes que invierten más esfuerzos en ganarse la opinión pública que la propia guerra. Pablo lleva 1 año y 2 meses en prisión provisional en unas condiciones durísimas y todavía no se conocen los cargos ni hay ninguna prueba sólida que justifique esta detención a un periodista en un país miembro de la Unión Europea. Por supuesto, las múltiples violaciones de sus derechos humanos nunca serán justificables. Tras este 1 año y 2 meses de silencio por parte de las autoridades polacas, ayer se publicaba en un portal ruso registrado en Islandia una noticia que aseguraba que Pablo realizaba informes sobre la Fundación Nemtsov y que las autoridades polacas tienen pruebas de ello. La primera pregunta que nos hacemos es, si tienen esas pruebas, ¿por qué no las han mostrado en todo este año y se realiza un juicio justo? La noticia se basa en dos fuentes anónimas y desde la propia Fundación Nemtsov no han confirmado nada. Además, Pablo publicó varios artículos y entrevistas sobre el tema. No era nada que ocultara. La defensa de Pablo tampoco tiene constancia de estas pruebas. El artículo en sí es un relato acusatorio sin ninguna prueba ni fuente sólida. Y sin embargo, desde el diario El Mundo decidieron ir con todo y publicar su propio artículo acusatorio en base a este otro artículo que es, cuando menos, muy dudoso. El periodista Xavier Colás da por buenas estas teorías sin conocer a las fuentes ni tener ninguna prueba, creando así una acusación pública contra Pablo que no existe en los tribunales, a raíz de lo que dice un señor en Rusia y conjeturas varias. Un ejemplo más del trágico momento que vive el periodismo, secuestrado por la dictadura del clickbait y de la propaganda. Lo mismo que... Pues eso, 1 año y 2 meses lleva a Pablo González en una cárcel en Polonia sin cargos firmes contra él. ¡De la manipulación! Y a todo esto, en el Día de la Libertad de Prensa, Equip Media llama a la comunidad internacional a tomar medidas para proteger la libertad de prensa en el Sáhara Occidental. Y es que esta agencia de noticias saharaui ha hecho público un comunicado en el que denuncian la situación intimidatoria a la que se enfrentan las y los periodistas en el Sáhara Occidental. Actualmente, 7 periodistas saharauis se encuentran en cárceles marroquíes condenados a penas inhumanas y crueles. Es bien sabido que el territorio del Sahara Occidental es inaccesible para la mayoría de los medios de comunicación internacionales y, por lo tanto, la única información que puede salir de allí viene de los propios periodistas saharauis. Y, bueno, pues estos 7 periodistas, de momento, pues lo que han acabado en prisión es por afrontar lo que es diariamente el hostigamiento, detenciones arbitrarias, torturas, amenazas, vigilancia constante y abusos similares por parte del gobierno marroquí, simplemente por ejercer su profesión y sacar a la luz información que el público merece conocer. Todo esto lo denuncia Equip Media en el comunicado hecho público este 3 de mayo, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, y advierte Reporteros sin Fronteras de que el trabajo de los y las periodistas en Marruecos y el Sáhara Occidental se ve torpedeado por las líneas rojas implícitas impuestas por el reino marroquí. No se puede hablar del Sáhara, no se puede hablar de la monarquía marroquí, corrupta hasta la médula, ni se puede hablar del Islam. Una lista a la que se suman las acciones de los servicios de seguridad, la gestión del COVID, que ha sido el puente de plata que quería la censura, y bueno, pues una situación que ha llevado a la cárcel a estos 7 periodistas que además están condenados a penas bastante graves. Por lo pronto se les traslada a 1000 kilómetros de su lugar de residencia, se les lleva a cárceles muy diferentes y decir que se les condena sistemáticamente a entre 20 y 25 años de prisión, como es el caso de Hassandá. Decir que en concreto hay 4 periodistas que llevan más de 13 años de prisión, 5 de ellos en aislamiento, que se dice pronto. Pues eso, acordarse de estos casos en el Día Internacional de la Libertad de Prensa, que no está más. Buenas tardes, audiencia del Aclatador. Esta semana tampoco puedo ir al estudio, por lo que igual os voy a enviar un audio sobre el Kurdistán. El Kurdistán es con Baluchistán la nación más grande sin estadio propio del mundo. El Kurdistán está dividido entre 4 países: Turquía, Siria, Irak e Irán. Tiene una población en total de unos 52 millones de personas. Actualmente, los kurdos de Siria e Irak viven en zonas autónomas o con una cierta autonomía, mientras en Irán y Turquía son duramente represaliados. En otros programas ya os hemos hablado de los bombardeos de Turquía sobre el Kurdistán sirio, más conocido como Rojava, donde los kurdos han hecho una zona temporalmente autónoma que ha sorprendido al mundo, siendo la gran esperanza de los kurdos y las personas internacionalistas que los apoyan. Además, la zona fue fuertemente azotada por los terremotos que hubo y que causaron graves destrozos en la región. El Kurdistán iraquí, la zona autónoma más estable, en el poder se rivalizan entre la Unión Patriótica del Kurdistán, UPK, y el Partido Democrático del Kurdistán, PDK. La región controla unas reservas de 45.000 millones de barriles de petróleo, el 30% de las reservas de petróleo iraquíes y entre 8 y 10 billones de metros cúbicos de gas. Además, el PDK y el PKK, Partido de los Trabajadores del Kurdistán, están enfrentados. Rojava está bajo una amenaza de invasión turca, invasión que no se ha producido por la presencia de 900 tropas estadounidenses en la región. En Irán, la población kurda ha sufrido la represión, ya que la mayoría de las revueltas por la muerte de Mahsa Amini fueron en la región kurda de Irán, ya que las kurdas están en contra del velo y Amini era de ascendencia kurda. Casi 100 kurdos fueron arrestados a principios de este año en el Kurdistán iraní. Además, diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron el uso excesivo de fuerza y malos tratos a los detenidos por las autoridades iraníes. Además, Irán atacó el Kurdistán iraquí y asesinó a 13 personas por los apoyos que los kurdos daban a las revueltas iraníes. Y bueno, con esto nos despedimos por... La humanidad ha alcanzado prácticamente la excelencia en ciertos momentos, pero también ha hecho cosas como esta. Son de amores, amores que matan, amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan. Criaturas Jurásicas. Que está enterrado Francisco Franco y sobre todo... José Antonio. Soy falangista. Entonces, es simbólico. Más que nada que soy catalán y nos han abandonado. nos han abandonado. Y ahora los quitan y ya no queda nada. Soy falangista, me voy de excursión. El vicesecretario general del partido, camarada Mora Figueroa, inaugura el monumento levantado en memoria de los 60 falangistas caídos en la posición San Simón de la Sierra de Alcubierre. La Falange de Aragón rinde emocionante homenaje a la memoria de los que en el año 1937 cayeron gloriosamente en la defensa de esta posición y prefirieron ofrendar su vida antes que rendirse. Nosotros somos la historia de España. Nosotros somos España. Nosotros somos la memoria viva de España. Nosotros somos la España que no ha muerto, que sigue viva, aunque sea en pequeño número, pero en toda su calidad, en toda su ejemplaridad, en toda su doctrina. Por eso enarbolamos estas banderas, por eso cantamos estos himnos, por eso venimos a estos lugares sacrosantos, por eso nos elevamos cerca del cielo, por eso mantenemos la memoria viva, sabedores de que la victoria será nuestra. Lo he repetido muchas veces. Cuando lo merezca este pueblo, que ahora no lo merece, que ahora se merece lo que tiene, que sus hijos sean drogadas, sus hijas violadas y estas unas prostitutas, que los ocupen, que les asalten en las calles, que les breguen a impuestos, que no puedan comprar ni la cesta de la compra, que se tengan que poner en las colas del paro y en las colas del hambre, que les engañen, que les mienten, que les encierren, que les atemoricen, que les amordacen, como nos acaban de hacer con la pandemia. Es decir, que el terrorismo de este gobierno, heredero directo, con las mismas siglas, con la misma internacional, con el mismo puño en alto de aquellos que hicieron aquellas barbaridades en el año 36 al 39, y ya antes, desde el 31, y en todo el mundo donde han podido y siguen haciendo, esos tienen una marca indeleble, la marca de la bestia, la marca del malvado, son hijos de Satanás. Y nosotros, sin odio, porque nosotros no odiamos, nosotros somos hijos del amor, somos hijos de Cristo Rey, de Dios que es esencialmente amor. No odiamos, pero decimos la verdad, porque no nos resignamos y no nos doblegamos ni ante el miedo ni ante las amenazas. Somos los soldados de Cristo Rey, somos los que mantenemos todo y no nos avergonzamos de nada, porque no tenemos nada de lo que avergonzarnos. Que se avergüencen ellos frente a todo ese imperio del mal, frente a toda esa ruina, esa devastación. Nosotros, orgullosos, ondeamos nuestras banderas y gritamos y cantamos los gritos de siempre. ¡Camaradas! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Os recordamos que seguís escuchando Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y que esto es el Acratador. Nada, que ahora vamos a explicar un poco este último colaje sonoro que acaba de sonar para situarnos. Lo primero que escuchábamos eran las reacciones de un falangista a las puertas del Valle de Cuelgamuros, anteriormente conocido como Valle de los Caídos, tras conocer que se iban a sacar de allí los huesos de Franco y de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange. La verdad que este corte televisivo se hizo bastante, bastante famoso porque el hombre daba bastante, bastante pena. ¿Para qué nos vamos a engañar? A continuación escuchábamos los sonidos de la concentración de 200 falangistas a las puertas del cementerio de San Isidro en Madrid, a donde fueron trasladados los restos de José Antonio. Y aquí decir pues que fueron detenidos tres falangistas, que la presencia policial era bastante, bastante escasa, no había antidisturbios, no es el despliegue policial que pueda haber en el intento de desahucio de una casa o de cualquier protesta normal. Aquí se les deja hacer con tranquilidad. Y no sé, pues también comentar, por un lado, esa frase que pasará, ese diálogo que pasará a la posteridad de a ver quién es más español. ¿Quién es el español de pro? Y cómo se mide la españolidad en pollas, parece que se medía. Y qué más, nada. Por último, decir que este era ya el cuarto entierro de Primo de Rivera, que fue detenido en marzo del 36 y fusilado en Alicante cuando estalló la sublevación militar que dio inicio a la Guerra Civil. A ver si ya es el último entierro que tiene el hombre. Y ya por último, el último energúmeno que estaba hablando, después lo que ha sonado después del extracto del nodo, era José Luis Corral, jefe nacional del Movimiento Católico Español y la Asociación Juvenil Española o algo así. Esto era en Alcubierre, fue el 29 de abril de este año, y en este acto estaba organizado por la Hermandad Nacional de Banderas de Falange de Aragón, y era pues un acto conmemorativo de la gesta de Alcubierre, donde murieron 60 falangistas defendiendo esa posición. Va llegando el momento en el que no tenemos que pensar en decirle adiós a un valle solo, en el que tenemos que pensar que es el momento, que tenemos que actuar, que el Pirineo se levante cuando lo quieren vender. Cuando hay alguien que quiere, con una idea de desarrollo equivocada, hablar de un proyecto sostenible para lo más insostenible del mundo. Cuando resulta que está dejando de nevar, cuando sabemos lo que sucede con el cambio climático, que cada vez vamos a tener menos agua, que es una cara sur del Pirineo, que allí va a dejar de llover, que está dejando de llover en todo el mundo, en el Pirineo. Queremos vivir, pero queremos vivir de lo que hemos vivido siempre. Queremos tener un futuro, ese sí, sostenible. No a la destrucción de Canal Rodó. Venid a oír la voz que clama en el desierto. Venid a oír la voz que clama en el desierto. Venid, no es hora de dudar, se está acabando el tiempo. Las dudas de que servirán en un planeta muerto. Venid, ya es hora de actuar, dudar no para el tiempo. O nuestro mundo va a ser ya la costa de los muertos. Venid a oír la voz que clama en el desierto. Venid a oír la voz. ¿Y todo esto a santo de qué? Pues bueno, seguro que lo habéis escuchado, lo habéis visto, lo que sea, este sábado 6 de mayo. Pues tenemos manifestación, ahora que parece que Canal Roya, pues el proyecto de unión de estaciones, se duerme, que no se muere, que es distinto. Pues va a haber una manifestación para reclamar pues que Canal Roya tiene que ser parque natural ya y que el Pirineo sea el santuario natural que merece ser, todo el Pirineo, no solamente Canal Roya, y no solo tener un parque nacional, sino muchísimo más. Así que decir que vamos a esta manifestación y que, bueno, sale un bloque de Torrero a las 5:30 de la tarde y la manifestación sale de la Glorieta de Sasera a las 6. Negaron que la inundación con grietas se anunciaba, presagios de avalancha por ladera desplomada. Y el día que se deslizó la presa hizo agua, en vano la sirena huyó, la ola ya llegaba. No, no, no, no, no, el río es Pirineo, no, no, no, no los paga el dinero. We'll be right back. ya casi cerrando el programa, pues sí que os queríamos comentar al menos la programación del Tattoo Circus. Se va a desarrollar el 5, 6 y 7 de mayo en el Centro Social Ocupado Quiquemur y a continuación pues os soltamos todo lo que hay. El viernes 5 a las 12 de la mañana, gran apertura de puertas. A las 2, pinchada diurna anticarcelaria. A las 3, comida popular anticarcelaria. A las 5, proyección documental. Torrero, historia de una cárcel. A las 7 de la tarde, taller de cartas. Hazlo con O3, taller creativo de postales para demoler muros. A las 8, una cena popular a cargo de vagas y maleantes. A las 9, pinchada nocturna con Stress Pew Road Collective. Y a las 12, cierre de puertas. Pasamos al sábado, a las 10 tendremos la apertura de puertas, a las 12 un vermú musical, concierto, recital a cargo de Tajubo y presentando el libro de colores Las Certezas. A las 15 comida popular a cargo de La Olla Comunitaria. A las 5 charla, capacitismo y prisión. Una mirada anticapacitista a las instituciones de encierro, a cargo de Ichi Guerra hasta que caigan los muros. Radio Anticarcelaria. A las 7:30 empezarán los conciertos, pues parece ser que comenzarán All Times Spock, que vienen desde Gasteiz y hacen Spock Hillbilly Punk. Pues no sé, debe ser algo como folk, ¿no? Raro, no sé. Imagino. Y Billy son así como música sureña. Bueno, no sé, cosa rara. Ya veremos. Continuarán Sewer Brigade, pues punk rock desde Barcelona, que hemos estado escuchando al principio del programa. Y hay un tercer grupo por confirmar. Sorpresa, sorpresa. A las 9 tendremos una cena popular a cargo del colectivo solidario chileno. Y a las 12 será el cierre de puertas. Pasamos al domingo 7 a las 10 de la mañana, tendremos la apertura de puertas, a las 12 una charla, cárcel y tatuaje, evolución histórica de la prisión, a cargo de Raúl Cruz, de la revista Contrahistoria. A las 3 de la tarde, comida popular a cargo de Feministas Nicaragua. A las 4 y media, la proyección documental, Pocos, Buenos y Seguros. A las 7 tendremos el cabaret cirquense. A las 8 una cena popular anticarcelaria a cargo de Puñaladas Fanzine. Y a las 12 todos para casa. Nada, recordaros que bueno, hay pocas, escasas, pero sí. Aún hay huecos donde podéis, pues eso. Se puede reservar a través de las redes sociales para hacerte algún tatuaje, sí. Si te apetece. Sí, redes sociales, o te presentas ahí el viernes y vas puesto por puesto a ver sí, qué. Sí, a suerte o verdad, porque te puede tocar un cutratus o te puede tocar algo maravilloso. Que el cutratus ese tiene también su estilo y su gracia. A la gente sí. Le mola eso. ¿A quién le gusta? No sé. Bueno, pues por fin termina este un tanto caótico programa. Sí, pero bueno, al fin hemos tenido la entrevista de Acción Libertaria después de varias semanas persiguiéndolos. Algo es algo. Y hemos ido pegoteando ahí con lo que teníamos preparado. Pues sí. Así que nada, nos escuchamos la semana que viene, más y mejor. Y un pletórico saludo y anarquía. A cuidarse. Quiso parar, ya no podía. Quiso salir, no había salida. 20 minutos.